En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Mañana absolutamente gris. Gris, por donde se la mire. Con lindos tonos de otoño, eso sí, porque los árboles aún no han perdido todas sus hojas. Estoy en la ciudad de San Carlos porque hoy hemos venido a este cumpleaños número 100 del Liceo número 1 y de paso dijimos vamos a hacer un recorrido y justamente nos hemos venido al vacunatorio. Ustedes hablaban allí con Ricardo de los lugares donde empiezan los vacunatorios móviles, que hoy les toca, decía Ricardo, a los ayuntamientos. Empiezan con el Benedetti, allí en Maldonado, y yo estoy en el vacunatorio San Carlos, donde se está vacunando con normalidad, muy poca gente aquí a la espera de ser vacunado, y estamos con una tocaya con Karina Rodríguez, una de las vacunadoras, para que nos cuente justamente, que nos cuente cómo es la dinámica aquí. Y también hablábamos con Karina fuera del micrófono, les tocó a ellos que jueves y viernes no vacunaron en el campus, fue miércoles y viernes, y aquí en el CEDENCAR fue entonces jueves y viernes. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Sí, jueves y viernes no se vacunó acá, y hoy, a partir del lunes ya con normalidad por acá, por San Carlos. ¿Aquí en San Carlos por qué? ¿Por qué no se vacunó? No teníamos agenda jueves y viernes, pero además hasta lunes ya con normalidad, menos, pero con normalidad. ¿Cuántas dosis estaba previsto que se inoculen hoy? Y hoy tenemos 430. ¿430 solamente de Sinovac o también ya están en esos 430 los de la gripe o no se vacuna aquí la gripe? Solo Sinovac. Solo Sinovac. Gripe es aparte. ¿Está también aquí previsto en San Carlos la vacunación de la gripe? Sí, estamos vacunando ya desde la otra semana con gripe, con la agenda tanto sea de ACE como de la asistencial como de Mautón. Todo sí. Por agenda. Todo por agenda. ¿Cuántas personas trabajan? Acá no se ampliaron. ¿Se ampliaron los vacunatorios a qué día? No. Nosotros sí. Seguimos igual. Lo único que recibimos, aparte de la Sinovac, es gripe. Perfecto. ¿Jorge? Sí, buen día. Hola, ¿me escucha? Muy bien. La vez anterior que habíamos estado por ahí con el móvil, se daba la particularidad de que mucha de la gente anotada venía de otros departamentos. ¿Eso sigue sucediendo? Sí, correcto. ¿Qué cantidad, promedialmente qué cantidad de gente más o menos? En un día normal. No sabría decirte exacto, pero hay mucha gente. Mucha gente que se ve que por la agenda permite que vengan de otro lado. Porque a nosotros no nos corresponde lo que es parte de agenda, pero sí se ve, sí, de otro lado, sí. ¿Y en qué promedio se mantiene diariamente los vacunados? Bueno, hoy tenemos 430. La semana pasada teníamos 860. ¿Por día? Exacto. Ah, una cantidad importante por día, 800. Sí, teníamos lindo. Ajá. ¿Y siempre en el mismo horario que este de hoy, por ejemplo? Sí, nosotros estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Bien, ¿y los vacunatorios que están funcionando allí siguen siendo los mismos del comienzo? ¿Aumentaron? ¿Disminuyeron? ¿El de nosotros acá? Sí, ahí en Sedencar. Somos lo mismo, la misma gente, todo lo mismo. ¿El mismo horario también? Sí, no hemos cambiado absolutamente nada. ¿Qué actitud tiene la gente para con ustedes? No, muy bien, muy respetuosa, muy agradecidos. Es muy lindo y gratificante ver cómo la gente viene con mucho agrado a vacunar. Bien, el saludo para todos ustedes. Bueno, muchas gracias igualmente. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.